este corazón. Hay tanto sentimiento y pasión por ti. Ya ves, el resultado de lo que haces me provoca hoy cantarte así. Tu luz tan bella entró a mi corazón, me iluminaste, me diste fuerzas, y ahora yo me he dado cuenta que tu amor ha llenado mi interior. Vivir